Barrio Tornasol. Carretera Caracola, esquina Callejón con Utopía, junto a la colina de los sueños. Zurfiditos. Dios te une a Ben, a Rachel de Coseiretan. Tornasol, a Usoa. S'escampa la llum del sol. Algú ha obert un paraigua. Algú que balla tot sol. Poso el pilot automàtic. M'enfilo pel cel grisós. Turistes i numismàtics s'esmunyen de dos en dos. Bienvenidos a Barrio Tornasol, un programa que se emite desde el Barrio Tornasol. Aquí le quito esto. Barrio Tornasol. Dice usted, no le escuchamos. Bienvenuti. Un barrio políglota. Es Antonio Benvenuti. Un barrio políglota, polipelotudo, un barrio que se asemeja mucho al tuyo, solo que es estrictamente un poquito más... ¡Naif! Bueno, en cualquier caso es un barrio perfecto para un día lluvioso como este. Y este un programa perfecto para aprender a odiar la radiodifusión. Antes de que acabemos, magnífica Marconi, a Edison, cualquiera que haya... Que sea el responsable de este invento tan maravilloso que es la radio. Y vamos a hacer una querella. Cada diumenge a la tarde, la mitja llum del saló. Vamos a hacer cada tarde de martes, hoy escucharemos unas cuantas cancioncitas, leeremos unos cuantos textitos, improvisaremos alguna que otra... en fin, alguna que otra... pensamiento... Voltereta radiofónica. Y... trataremos de acabar, eso sí, a la hora prevista, puesto que nuestros productores ejecutivos nos han leído no solo la cartilla, sino que nos apuntan con una enorme ballesta, queridos radio sufridores. Desafía grans perills, coneix el rei Salomó. Que va a ser un programa benéfico para nosotros mismos, por supuesto, pues pedimos... nativos, a ser posible en champán y diamantes, para que los mantéis aquí, quiero decir, en furgón blindado. A ver quién lleva, quién es el chofer, mucho cuidado. Ya sabes que una viejilla hicieron ahí un rollo benéfico y se atragantó un diamante que le había metido, se le cayó de la perlita del champán. Oh, y tuvimos, sí, luego la mujer, vamos, tuvo un percance muy gordo y... ¿Dónde ha sucedido? Tamaño... Hubo... ¿Dónde crees tú? ¿Dónde? ¿Dónde hay que drogarse mucho para vivir? Voy a ver si es Marbella. Desde este barrio aconsejamos a todo aquel que se vaya a tragar un diamante que se lo trague por la parte ovalada para luego cagarlo. Que no se lo trague por la parte astillada o... Y el que tiene un poco boca negra, mejor por al revés, ¿no? Sí. Mejor al revés. Estas cosas de abajo arriba. En Estados Unidos ocurren mucho, no sé si os acordaréis, pero el famoso Tennessee Williams murió ahogado con un tapón de una botella que quiso desenroscar con la boca. Bueno, desde aquí no recomendamos intentar arrancar los corchos de las botellas. Pues tenía experiencia. Tenía experiencia con la boca. Digo, qué muerte más estúpida. Hombre, no sé. S'escampa la llum del sol. Algú ha Bueno, y hablando de muertes célebres, hoy un poquito más adelante os hablaremos de ese fenómeno tan habitual que son las muertes de las estrellas del rock and roll. Hace pocos días ha habido un par de ellas y vamos a repasar más adelante, bueno, pues algunas de las más rocambolescas y menos conocidas. Ses munyen de dos en dos. Si miro per la finestra. Hoy también no realizaremos ninguna interesante entrevista y no llamaremos absolutamente a nadie, a no ser que alguien tenga bien llamarnos al 943-527407. Nos llamaremos al orden nosotros una vez más, que ocurre 13 veces durante el programa, pero no sirve para nada. El arte es así. Por cierto, hablando de musiquillos que han muerto, yo leí uno, Slayer, el guitarra de Slayer. ¿Te suena ese grupo? Pues, de transmetal o de... Sí, me suena. Pero me suena. Unos chorbos un poco exagerados, ¿no? Tenía una letra un tanto nazi. No dicho por la Cospedal y compañía. Digo un poco, en realidad bastante cierta. La verdad es que ignoro absolutamente de qué hablaban esta gente en sus letras. Realmente sería complicado entenderles, incluso si uno dominara la lengua de Shakespeare, tengo la sensación. En cualquier caso, por ahí le entroncaremos y hablaremos de muertes muy rocambolescas como la de este chico, el amigo este de Slayer, que parece ser que ha muerto por la picadura de una araña dos años después de recibirla. Bueno, pues por cortesía de esas agencias de prensa que dejan las noticias tan mal redactadas, nadie en el mundo mundial sabe ningún dato más acerca del suceso, del luctuoso suceso. ¿La araña busca criatura? No lo sabemos. Estará en algún pastiche. Hasta ahora, de todas formas, queremos tranquilizar a la población. Las picaduras de araña no han sido más que, bueno, a lo sumo te da por subirte a las paredes y vestirte de colorines. No conocemos en realidad ningún caso de mordedura de araña mortal. Y las arañas cumplen su función, queridos radiosufridores. Las arañas nos libran de otros animales bastante más molestos. Se cargan a las abejas, que a las cruces, buitres, leonados, no sé. Con corbata la mayoría de ellos. Slayer, Slayer. Joder, es que pasa todo. Vamos, antes de que el veneno de la araña hubiera hecho mella en este guitarrista cantante. Well, you hear about it, you know, but este es el susodicho. Parece que fue Slayer. Míralo. Estaba ahí vivito coleando. I really think at the end of the day it's hablando de sus experiencias con las arañas. Bueno. ¿Sabéis limpiar los gallos, vos? Estamos a jueves, ¿no? Veo que haces caso de la política del ministro interior del ramo, que dice que hay que acotar en agua, como nuestro susodicho Cañete, el de los yogures caducados y las duchas también semanales. Este hombre dice que con dejar airear los gallumbitos cada noche en el tenderete y la braga, me imagino que también, porque hay mujeres, no, pues que ya vale, que quedan muy higiénicos, que como mucho hay que ducharse dos veces al día. A lo posmoderno por lo clásico, acaba de volver a inventar el amigo Cañete la teoría del calzoncillo reversible. A Cañete lo que le gusta es ponerse la zurrasquilla ya fresquita a la mañana, para que le vaya rozando todo el día ahí. No volveremos a hacer el chiste. Seguramente cuando salga después de tres horas del jacuzzi se cambie tres veces de camisa y se eche los perfumes en la mujer que correspondan. El ministro Olías Coñete. No, al final hay que hacer el chiste fácil, claro. Era inevitable. Olías. En fin. El Coñete, amante de las plastitas. Esto es una célula. Entre los tres llevamos a una o a medio. Es una célula en el sentido peligroso del término, para que nadie se ofenda. En fin, desgraciadamente somos vascos, que más o menos es como ser checheno, con lo cual con media célula nos llevan para adelante. Seguro. Todo, a todo el barrio ya le daño. Bueno, vamos a ver si arrancamos con algún temita musical. Arrancamos las penas que tengáis por ahí. O dejamos que vamos a merendar primero, ¿no? Suspense, farra de monasterio, que la gente ahí tiene, tenga ese ese dilema de qué pondremos, Van Morrison. Ay, no. Van Morrison está esperando a que pase la araña para que no le pique, así que ha bajado, lo dejaremos para dentro un ratito y tenemos a Diana Kurtz, American Standard. Que tocó en el Festival de Jazz en la playa, gratis, el año pasado. No pude verla. ¿Y qué tocó? Gratis. Estaba limpita, Estaba limpita. Y vamos a poner, según el direct, aquí nos ha elegido el tema número 10, que se titula Election Day, o el día de la elección. Digo, estaba borracha, en este barrio no hay elecciones, más que para pa buscar arañas, a ver qué va primero. Even dying fly. We all got a baby that cries and cries. Mine's been howling since 81 when Lennon died. And the old man come, poets wrote, the musicians played, mothers marched and the atheists prayed. Every door, every wavering brain was plain worn down by the youth brigade. Ain't it good to see somebody knows just where you've been? Look at us, we're screeching monkeys lit up from within. Here's a toast. His holy name and a silver tongue, the poor man's anger and the rich man's till, and the elevation of an empty shell. Between the wars and choking trees, whose song is sung, who's begging please? Who rang the bell, who made the bed? Disgrace the missing and the dead. Ain't it good to see somebody knows just where you've been? Look at us, we're screeching monkeys lit up from within. Tornasol, Arrio Tornasol. Tornasol. Bueno, recordamos que seguís escuchando Barrio Tornasol, un programa que genera menos interés que la cotización en bolsa de Bankia. Otra lluviosa tarde de jueves que vemos pasar. La huerta se nos va a inundar, también os lo digo. Mientras... Así tenemos pileta, así como los ricos. Por un momento he llegado a pensar que estaba solo. Que me he quedado solo aquí. Es que por si no lo saben nuestros queridos Radio Mártires, Radio Sufridoras, yo soy invidente desde los 12 años y realizo el programa, este programa en penumbras. Necesito oír vuestra voz, necesito escucharos. Aquí entra la clarividencia con los pellines de León. Por cierto, que llega una noticia de Alemania también, que ahora está de actualidad por el juicio, ¿no?, a los neonazis. Que después de un tema de tantos años, una inacción absoluta por parte de las fuerzas de seguridad, vamos a decir, pues hay una noticia por aquí también de aquel atentado del año 80 en la Oktoberfest, en la fiesta de la cerveza en Múnich, que al final pues se quería cargar, que hubo 13 muertos y 200 y pico heridos, se quería cargar el mochuelo pues a grupos comunistas, vamos a decir, de izquierda y tal, cuando el hijo de uno de los que estuvo metido en el ajo de la red Gladio, servicios secretos de información que tenía todos los países de la OTAN, en este caso de Alemania, fueron los causantes de aquella matanza. Y el tema está absolutamente parado. No se han tomado ningún tipo de medidas. Y este es el hijo que dice que ha sacudido un nido de avispas, el hijo de uno de los principales encausados, que incluso tuvo amenazas de su propio padre porque lo intentó meter en la red y este se negó. Y con un investigador suizo, profesor de universidad, intentaron ahondar en todas esas redes de espionaje y le amenazó de muerte. Le dijo, os vais a quedar fritos tú y el otro pollo que está investigando, ¿no? Y, en fin, cosas que... veredes, ¿no? Que se quedan por ahí un poquito al albur de la meteorología. También se nos ha muerto Alfredo Landa, ahora que estaba aquí revolviendo el invidente, ¿no?, en la pantallita. Que nos abandona, sí. Está Alfredo Landa, como sabéis, actor donostiarra navarro madrileño, que ha muerto a la edad de 80 años. Deja, sí, ¿eh? Sí. No tenía ni idea. Deja una prolífica carrera de, en fin, de películas perfectamente olvidables y alguna que otra película también, bueno, rescatable. Pues nos deja, como decimos, a los 80 años. Tenemos logotipo en esta empresa, porque es una empresa de Estados Unidos, pues pagan un 15% más y la peña se tatúa el logotipo. El logotipo de la empresa, ¿eh? Bueno, pues si el logotipo de la... Esperemos que el logotipo de la empresa no sea una gallina. Una gallina, yo qué sé yo. Transgénica. Información y turismo. Desde Palomar y La Nueva me llega un correo radioactivo que me lo ha traído los chinos, saludos Chiniki. Un correo de que una persona encuentra trabajo nómada y se le escapa. El nómada no, claro, se le escapa las ganas de matar al patronete. Qué injusto. Doña María Asunción Carretero, la desagradecida, insolidaria, incongruente e injusta persona. Carretero, pues no tiene coche, ni ahora, ni en Lontananza, que es un pueblo, colonia del Partido Judicial, de haberlas venir. Esta doña María Asunción, en su ignorancia, caprichosamente, sin conciencia ciudadana ninguna, ha denegado un exquisito laburo que habría hecho los días más chipelerendis de cualquier indocumentado. Amén de crear, sin energías, en la incultura, digo en cultura, pues todo esto no es nuevo, del que llamamos emprendizaje. Doña María de Asunción Carretero, en su letargo de más vino que rosa, no compares, ha rechazado una bicoca, y es que para todo no llega, en servicio de transportes y luminarias, vaya luminarias, limpie zas bofetón taquito.com. Y además, obviando unas fabulosas rutas turísticas de primer nivel, pues hay un póster de Benidorm y otro de Tarazona en todos los autobuses de la empresa. Y aparte del pago de dietas incluidas, pues la renta per cápita corporal de este país meteorito pesa ya más el abrigo, aunque solo sea por unos gramos, todo hay que decirlo, que el esqueleto. De la carne, ya no hablemos. Eso es cosa de las multinacionales, de los potros. Este trabajo que no llega tal por placentero, sino más bien es un pasatiempo, tendría su punto de partida in itinerén, o sea, sé, ya para causar una buena impresión con las mejores galas desde el punto de partida del propio lugar de residencia, sea se forense o de Cortinilla o plazoleta, pues democráticamente en esta empresa no se piden credenciales, y así ayudar a cicatar y alicatar una permanente sonrisa jovial durante la jornada al llegar al centro de operaciones cuasi turístico de servicio, transportes y otra vez luminarias, limpiezas, bofetón, taquito.com, que se activa con este protocolo. Primeramente se comprobará la presión de aire de las Pirelli. Atención a confundir con el calendario. Si surge alguna duda y para no producir reventones innecesarios, se las inflará a pleno pulmón. O sea, como los Nivea de la playa. Pues este trabajo es como estar de vacaciones. Por el efecto contrario, y luego además, después de dar el efecto contrario, será la teoría más bien de los cuerpos chufa. Y el autobús será mucho más fácil, sencillo conducirlo, pues el carro Pullman se dirigirá más bien a control remoto. Por dones de a la primera y Paquito, los que quieran, pueden elegir. Sin perder nunca la dentadura, que diga la sonrisa, se aprovechará el primer semáforo daltónico, lo que te estás perdiendo en María Asunción Carretero, junto al Estado Olímpico de Tirachina 1999, que para eso con subvención ya no llega. Para dar un repaso con el aspirador del interior de la guagua, no quedará rincón ni relieve sin pasar. Para que no digan los extranjeros, o sea, sé nosotros mismos, que esto es el quinto mundo, o quizás el séptimo cielo de tocino. Como nos hacemos esmerado con la limpieza, se hará especial hincapié en los mocos, flemas, peluquines y niños postmodernos. Los del peluquín, por eso del bajón anímico, serán resarcidos con una terapia por videoconferencia con el psicoanalista. Así, y jugando con las interferencias de la pantalla, siempre se puede dar el cambiazo con la abuela Mochales y elevar la autoestima del profesional de las ramas, para que no se nos venga abajo y no haya que ponerle otro profesional de las mismas ramas y pupitres, y uno ya de la impresión aprenda griego en un día. Para el uso genérico del móvil sin móvil aparente, se utilizará lo más limpio estos días, el puerta a puerta. ¡Ah! Pero que hacía este panorín en la moto. Antes de llegar al siguiente punto de parada, se deberá de imprimir un logotipo de la empresa en la frente, y para eso dispondrá de un tampón con pintura al óleo, para que se ve que esta es una empresa de alcurnia y consolera. No se le obligará a ponerse el marco. Junto a la plaza eléctrica, y no hace falta que sea ducho en matemáticas, pero sí ducho en cubos o mangueras, agradecerá con un plan Nikita Nippon los servicios prestados a la empresa, limpiando las cristaleras con enuco de su casa central, pues todos los empleados deben de espectorar ilusión como a un niño con zapatos nuevos. De vuelta al caminito al ómnibus y siguiendo con las últimas directrices de la Santa Casa, se repartirá folletos publicitarios de la empresa a la concurrencia. Los siguientes días ya se darán clases más prácticas, como por ejemplo combatir la desleal competencia de otras empresas, y que en un primer estadio, un poco suavecito, consistirá en lanzar sillas de menos válidos a los raíles del metro. El segundo estadio ahora mismo se nos ha traspapelado. Bueno, como para primer día es justito de trabajo, pero no está mal, y sin querer exprimir a estos operarios en práctica, se procederá a medir el nivel de implicación, orgullo y satisfacción del operario para con la empresa. En caso de una óptima consideración, el cogote del empleado o empleada deberá sobresalir un palmo por la claraboya lucero situada en la misma perpendicular a su asiento. La valoración y entrega hacia la empresa es el primer motivo a valorar. Y el segundo, que las cocheras están en Cuenca. Y de ahí arriba se ve mejor, y aunque se haya hecho de noche, uno no corre peligro de dormirse. Que luego ya tendrá tiempo, no hay que caer nunca en la molicie, porque Cuenca es la ciudad encantada y están encantados de conocerle. Bueno, esto lo dicen los dos vagabundos que creo que van a pasar con usted la noche debajo del viaducto en el tramo Cuenca-Socuéllamo. Buenas noches, mañana será otro día. A sonreír. ¡Jua, jua, jua, jua! Que nos ha subido el IBEX, IBEX, IBEX, IBEX. Un 0,0003 puntos. Solventado el problema técnico que acabamos de tener, vamos a escuchar un temita musical, como no, de un chico que está empezando, que de vez en cuando habéis escuchado en este programa. Sí, ¿no? El Flan Morrison. El inefable Van Morrison. Que no pues, ¿queda alguna canción de Van Morrison que no hayamos puesto? Pues no. ¿Alguna que ¿alguna tiene que? De villancicos con los niños allí en una guardería de Belfast, que acabó de mala manera también. No con denuncias de acoso sexual, porque ahora Inglaterra está llevando la palma de, ¿no? De todos estos ilustres presentadores, cantantes, oye, aparte de los muertos que vas a mencionar luego, no sé si estarán también en el ajo, pero desde luego, vamos. No me extraña que está saliendo ahí una de... En fin. No me extraña, es que hay niñas que van con 6 años ya que parece que tienen 30. Bueno, sí, con este comentario sobre Belfast, la maravillosa ciudad de los murales, pasamos a escuchar a Van Morrison una vez más. ¿Qué tema nos va a deleitar este hombre? Pues si no me equivoco es el Not Support to Break It Down o algo así. Yo-Yus, ¿qué es? De felicidad, alegría, ¿no? Yo-Yus, a mí me va a dar un yo-Yus en cualquier momento, amigos. Un yo-yus, pues bueno, puede ser. Creo que es un aparato que se compone de una pieza central de plástico, normalmente de forma redonda, y una larga tira de hilo. Y se deja desplazar el yo-yus arriba y abajo. Mientras se hacen graciosas cabriolas y bonitas figuras, tipo el columpio o el. Yo salía a llevar casco. O el Van Morrison, también el Van Morrison. El triple Van Morrison, famosa figura de yo-yus. Muy, muy, muy valorada, sobre todo en Belfast. Whenever we meet, with that joyous sound, whenever we meet again. Oh, I think you know it well, whenever we meet, whenever we meet. Bam! Reforma el aborto. Eso dejamos para luego, si le parece. Primero hablamos de lo de hoy. Sí, sí, sí. Y luego hablamos de las cosas porque el aborto tiene poco que ver con ella, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Bueno, tiene algo que ver, pero en fin, no demasiado. Afirmativo. Debes vacunarte. ¿Usted sacó la respuesta que dio ayer Vera Navarro salir de esa reunión? Mire, el señor Artur Mas está engañando a los catalanes. Cada uno a su bola. ¿Qué le parece que su hermano se manifieste en contra de los reportes de su departamento, ministro? Pero por favor. Pero le estoy preguntando tranquilamente. ¿Qué le parece? A ver, tranquilamente no, me estás interrumpiendo la subida de las escaleras. Primero, tú no me tienes a mí que dar un consejo. ¡Que me dejes en paz! ¡Que me dejes en paz! ¡Que me dejes en paz! Caballero, no se da cuenta que lleva 10 años engañando. Además, nosotros le hemos que enviado. Me paz, ¿qué buscas? ¿Que saque un bate y vais vuelta a abrir la cabeza? Opa, cuidado, tranquilo. Esto es el Bronx. ¿Usted se avergüenza de todo lo que está ocurriendo con. Mire, con el tema de Barcelona? A mí lo que me tiene es. A mí me tiene desvergonzada. Perdón, que se me ha escapado. Desconcertada. Y ahora se quiere cambiar para darle gusto. Para darle más a más. ¡Uy, mira! Y más es el que ha hecho menos. No se trata de darle más a más, sino más al que más ha hecho y menos al que no hizo más. Es decir, al señor más. Hoy va a haber anuncios de medidas, pero no se van a aplicar todas hoy. Algunas van a ser la fórmula Cospedal, indiferido. Pero a mí lo que me dicen mucha gente que nadie sabe cuáles son las medidas. Pero tengo una noticia que darte. Dime. Rajoy tampoco. Con Aznar Paco ganaba el Real Madrid. Con Zapatero ganaba el Barça. ¿Sabes quién gana con Rajoy? Los alemanes. Claro, los alemanes. Es absolutamente falso todo lo que se está diciendo de que los vecinos madrileños nos vayamos a ver afectados por la externalización de los servicios públicos. Sí, sí. Y la prueba es que a las manifestaciones estas de las batas blancas pues han tenido que llamar el PSOE para que vayan sus afiliados porque al decir de la policía eran 3.000 los que había ayer, que pocos afiliados debe tener el PSOE, ¿eh? ¡Ay, qué graciosa! España lo que necesita es crear empleo. Sí, sí, sí, sí. No podemos permitir que la tasa de desempleo entre los menores de 25 años supere el 57%. ¿Pero qué estás diciendo tú? ¿Qué le diría a Ada Colau si la tuviera delante? Me encanta tu rollo, lo divertida que eres, los estatus que tienes y seguro que sales por la noche, ¿no? ¡Huele a mofo en la piel de toro! Seguís escuchando mal que os pese, Barrio Tornasol, un programa que produce más indignación que el telediario. Por cierto, esas primeras declaraciones, ¿no? Contra más y tal. Leí también esta semana que el famoso mariscal, el muñeco aquel, el Kobe de las Olimpiadas y de aquellos tiempos, aquellos grandiosos tiempos, ¿no? Que se embolsó una pasta gansa, vamos, el tío, pues se manifestó por la mani de la diada, ¿no? Que aquello, haciéndose el despistado y bueno, y dejando una carga de profundidad al estilo que no tienen ni puta imaginación, que parece que, bueno, que quieren vender esa idea del hitlerismo, ¿no? De que, ese día de las banderas, de que me recordaban las manifestaciones nazis, dijo y tal, joder, tú también, Mariscal. Después de Rafa Nadal, que se negó a contestar unas preguntas en catalán, de Fernandito Alonso, ese gran piloto que despreció también el catalán, y no digamos ya lo nuestro, pues bueno, uno más a sumar a la terna, ¿no? De grandes respetuosos, ¿no? De talante democrático. Siempre podrán acabar comentando deportes en la COPE. Por cierto, Miguel Ángel Rodríguez, que la pasó al de la Fórmula 1, ¿eh? No al más, que a lo mejor, quiero decir, al otro. a Miguel Ángel Rodríguez hablando de deportes con el Fórmula que le ha pasado, ¿no? Que lleva una curva de, ¿no?, del 4 y se cargó, hay varios coches aparcados. Creo que va a participar en el próximo Dakar con el dirigente este de nuevas generaciones de copiloto. No está la noticia confirmada, pero parece ser que a lo mejor sí. Puede que sean sponsorizados por el mundo para correr la próxima Dakar, que ya no la corren por Dakar, por cierto. No sé por dónde narices. Territorio español en Argentina. Y Argentina, Chile. Este año creo que ha sido en Chile o ha acabado en Chile. Con el gran amigo Carlitos Sanz también. Ya lo dijo. Otro ínglito, que amenazó con una pistola. Ya lo dijo el célebre mentor del personaje este, ¿no? Que yo, me van a decir a mí cuando me bebo dos vinos, etcétera, en aquella alocución pública tan tristemente. Y este hablando de las batas blancas, que decía nuestra gran Espe Aguirre, que por cierto le involucran también en la trama Gürtel, que es la que más dinero dio la trama, ¿no?, de subvenciones. Pues tuvo una querella contra el doctor Montes. ¿No os acordáis aquel anestesista que también emplearon la misma palabra? El Miguel Ángel Rodríguez dijo que era un nazi que estaba exterminando gente. Por una vez ha perdido esa querella, ¿no? Perdió esa querella. Al doctor Montes lo crucificaron, ¿no? Bueno, ¿qué tenías por ahí de esos músicos? Los Celebrity Star. Bueno, dejemos de perder tiempo comentando la vida y milagros de personajes tan poco edificantes como los que acabamos de mencionar. Comencemos a mencionar las edificantes o no tan edificantes muertes de otros personajes aún menos edificantes. Las estrellas del rock, que tienen una especie de rara manía de morirse de formas, cuando menos, variopintas, extrañas. Como decíamos, se ha conocido esta semana la noticia del fallecimiento de Jeff Hanneman, guitarrista y fundador de la banda de metal Slayer. Bien, este hombre, pues bueno, desgraciadamente, desde aquí lamentar la muerte de este ser humano al que evidentemente no conocíamos ni musicalmente ni personalmente, pero que ha tenido una muerte de estas que dan bastante yuyu, bastante yuyu. El amigo Jeff Hanneman fue picado por una araña. Aquí en la nota de prensa no informan qué tipo de araña. Esperemos que no sea una araña doméstica, que haya sido una viuda negra o una tarántula. Marca Favor. Tropical. No, no sabe. Marca Favor. Marca no. Favor. Pues podría ser. En cualquier caso, al amigo Hanneman, la picadura de esta araña le produjo nada menos que una. Leo aquí. Pequeña alergia. Una insuficiencia hepática, una fascitis necrotizante. Hay un hombre que. El tequila se llamaba araña, la araña negra. El tequila que se trincaba las dos botellas, este será como el de. El de Motorhead, ¿cómo es? Que se trincaba. Que hay un documental muy bueno de Motorhead. El Limi, ahí con su hijo en la cochambrera de la sala que están, que está todo indecente de botellas y tal. Y es un diálogo muy curioso, sin mirarse a la cara apenas y vamos, sin ninguna zarandaja. Justo lo conocía de. Vamos, para que recién presentados. El hijo ya tenía 30 añitos, pero era como si estuvieran recién presentados. Un documental recomendable para conocer de primera mano la figura del rockero eternamente joven, casi convertido en una autoparodia, ¿no? Esta película sobre Lemmy, que se puede ver a través de internet. Pero ha habido rockeros que quizá, por no haber tenido una repercusión musical tan importante, han dejado atrás una carrera que más o menos ha quedado en el olvido, pero sobre todo muertes muy estrafalarias que también han quedado en un segundo plano. Aquí vamos a recordar a todos esos pequeños pero grandes rockeros muertos. Comenzamos esta macabra lista recordando a Angus MacAflius, célebre vocalista de los Scroten Soplators, una banda que sin duda conoceréis, una banda escocesa que tuvo un amplio recorrido del año 71, un cambio de gallumbos al año 73. ¿No? Sí, yo tengo un chaleco de ellos ahí, ¿sí? Súper guapo. Alguna vez te lo he visto. Los Scroten Soplators fueron una banda que ruló mucho por aquí. Estuvieron por lo menos unas 30 o 35 veces en el velódromo de Anoeta. Como decimos, Angus MacArthur sufría una terrible adicción a la morcilla. Con ese nombre. A la morcilla escocesa, también conocida como haggis. Llegándose a hacer popular y tristemente célebre por las peticiones que por contrato exigía a los promotores de conciertos que quisieran contratarle. Entre las múltiples condiciones que ponía, nos llama la atención esta de 25 kilos de haggis de tripa de cabra y 25 de tripa de conejo silvestre. En fin, llegó a ser tan célebre esta adicción que este conocido vocalista tenía por la morcilla escocesa, que llegó a pedir, ya en el ocaso de su carrera, excentricidades, por ejemplo, como haggis rellenas de botellas de whisky o de ropa interior usada. Murió tras un concierto, tras devorar, naturalmente, todo el buffet del hotel, las vitrinas y dos camareros. Pero si curiosa y estrambótica es la muerte de Angus, no lo es menos la de su hermano. Su hermano, Subus MacArthur, no tan agraciado en el tema vocal, quiero decir, no era un cantante precisamente superlativo, pudo por fin cumplir su sueño, tras la muerte de su hermano, de dedicarse a ser el vocalista de la banda. Subus, este murió de diabetes. Sí, falleció aún de una manera todavía más extraña y rebuscada que la de su hermano. Falleció tras una intensa noche de concierto, de gorgoritos y de gallos desafinados. Tal era la capacidad de desafinar de Subus MacArthur. Son dos. Sí, que cantando uno de los grandes éxitos de la banda, Give Me More Haggis o Dame Más Morcilla, se produjo una rotura total de las cuerdas vocales, hemorragia interna que le produjo una muerte dolorosa y una sordera crónica al resto de la banda, al estar expuestos a tonos insoportables para el tímpano. Pues más o menos como una canción de María Hostiz o la banda sonora que le ha hecho el Carlos Jean al Calasparra en su última parida. Menos conocido es el caso del sexto Rolling Stone. No todo el mundo sabe que hubo un sexto Rolling Stone. Bueno, ni idea. No tenía sabías. Ni idea. No. Bueno, es tristemente célebre la muerte del quinto Rolling Stone, el amigo Brian Jones. Pero es bastante más desconocido el caso de su hermano Paco. Paco, que se unió a la banda 3 meses después de la muerte de su hermano. Pues misteriosamente, en condiciones realmente misteriosas, falleció también a los 6 meses de ingresar piscina, en la banda. En la piscina. Sí, murió sin poder ver realizado su sueño de que la banda grabara su única aportación sí, a nivel de composición a la banda. El tema concretamente era These Guys Are Fucking Me, que podríamos traducir como Estos tíos me quieren dar la patada. Bueno, como decimos, Paco Jones moría misteriosamente. Tan misteriosamente que el caso llegó a los tribunales y fue realmente un caso célebre. Naturalmente, para aquel entonces, los miembros de los Rolling Stones ya tenían un bufete de abogados importante que entró en acción. Y por fin la sentencia concluyó que el amigo Paco Jones había tropezado golpeándose accidentalmente con la paleta de una guitarra 345 veces fortuitamente, con resultado de muerte cerebral. A pesar de la cual, pudo, a pesar de esta muerte cerebral, tener una larga carrera política en el partido de los Tories. Se presentó a las elecciones y las ganó en su distrito varias veces. Hombre, tardaría en morir, ¿no? 345 veces, yo creo que igual daría tiempo para, ¿no?, pasar por ese... Una muerte cuando menos sospechosa. Para salir en los pósteres. Pero las muertes que más me gustan de esta macabra lista son las de unos artistas que seguramente conoceréis. Sin duda conoceréis a Sergio Bordetti, el hombre, famoso ídolo italo-argentino. Antes de ayer desayunamos con él, ¿no? Deberíamos decir el no ídolo italo-argentino. Sergio Bordetti, que como que recordaréis, era famoso por escupir a su público interpretando temas como sus grandes éxitos No tenéis ni puta idea o Me la sudáis todos. El músico que además, como recordaréis, tiene el récord Guinness en hospitalizaciones. Pues como decimos, Sergio Bordetti murió por aplastamiento de una estampida de fans furiosos en las fiestas de un conocido pueblo riojano. Hace pocas fechas, además. Aquí tenía que haber morcilla también. Bueno, y finalizamos esta lista. Esta lista morbosa y que me está dejando mal cuerpo. Con el rockero extremo, Alicio Sátrapa. Rockero que se dedicaba al rock satánico, paraguayo, para más señas. Famoso por ser el inventor del sándwich Alicio, compuesto por una mezcla de barbitúricos y pan, única base de su dieta durante su dilatada carrera. El bueno de Alicio, que acostumbraba a desayunarse un par de sándwiches de este tipo y que había recibido tantas transfusiones y cambios completos de sangre, debido a los cuales su sangre no tenía plaquetas, falleció tras hacerse un corte haciéndose un bocata de jamón 16 horas después, tras no haberse percatado de la pequeña hemorragia. No murió desangrado, sino que a las 16 horas, al darse cuenta de que había dejado prácticamente hecho un Cristo el sofá de sangre, salió corriendo de su casa y fue atravesado literalmente por un colectivo que venía 5 minutos tarde a la parada del barrio de este susodicho artista. Qué buenas morcillas hacen en esas, en esos escenarios, ¿eh? Bueno, y hasta aquí este repaso a estas muertes no tan conocidas. Y bueno, en fin. Sobre todo, mucha precaución a la hora de tener clase morcilla. Hasta para morirse. Desde luego los del rock se lo montan de puta madre. Bueno, ¿y qué os parece si ponemos un temita musical de Diana Krall, el número...? ¡Hombre, Diana Krall! Diana Krall. Una cantante un tanto, para mi onerosa opinión de catedrático de lenguas muertas, un tanto sobrevalorada, pero bueno, este disquillo Live in Paris... O sea, tiene un pase por eso que la trae. Como te parece sobrevalorada, la trae. Es verdad, chico. Carajo, no acabé de entenderlo. No ha cenado todavía, no ha comido, está la burbuja. No creo que haya peligro de que el tema se nos chufle a la mitad. Yo creo que todavía está... Oh, creo que es vegana, además. Yo creo que la chica todavía para un tiempito más nos aguantará. Bueno, pues entramos con Is of... Al este del sol, al oeste de la luna. Que se puede traducirse como no como más morcilla, ¿no? Eas of the sun. Puede ser un estándar. Puede ser traducido de muchas maneras. Vamos a perder tiempo. Build a dream house out of love to you. Close to the sun in the day and nearer to the moon at night. We'll live in a lovely way, dear, sharing our love in a pale moonlight. Just you and I, forever and a day. Love will not die, we'll keep it that way. Up among the stars we'll find a harmony, a life to a lovely tune. East of the sun, west of the moon, dear, east of the sun and west of the moon. Thank you. Donde íbamos un jueves sí y el otro también. A una sesión infantil que se llamaba matiné. Y que era por la tarde. Cuando se apagaba la luz, salía Frank. Nadie domina mejor la imposición y perversión del lenguaje como los batasunos, ETA y el nacionalismo vasco y catalán. Eufemismos o terminología propia, siempre al servicio de sus intereses independentistas. ¡Ay! Auténticos maestros de la manipulación semántica. La propaganda estalinista lo creó, los nazis lo perfeccionaron y hoy se apodera y nos articula sin que muchos sean conscientes. Es la perversión del lenguaje. Obsesionado por imponer su lenguaje vive el nacionalismo. Proceso de la consulta. Autodeterminación. Colar eufemismos para rebajar el verdadero significado de las palabras es una estrategia común, sobre todo en políticas totalitarias. Aquí no se promete nada que no se pueda cumplir. No va a haber ningún rescate de la banca española. Que ni voy a subir el IRPF, ni voy a subir el impuesto del valor añadido. En cuanto a lo que usted llama recortes, no. Vamos a hacer reformas. Derecho a decidir. CiU y Esquerra tratan de colar su consulta soberanista. Lo que quieren decir es ruptura. Nos vamos. ¿No vamos a que sí? ¡Madre de Dios, madre de Dios! Normalización lingüística en lugar de imposición del catalán. La misma recomendación de siempre. Nada de beber alcohol. No beber, no fumar, no tomar droga. Las personas que quieren ocultar algo, el lenguaje es una magnífica arma para eso, para manipular. Una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido, en partes de lo que antes era. Tornasol. Queridos radiobasoquistas, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa con menos presupuesto que el equipo de esquí alpino iraní. Cierto que este cantante que has dicho, lo de Sugus o su hermano, no ha pasado. Si no les hubiera ocurrido ese fatal desenlace, se hubieran pasado por la clase de morcilla que ha habido esta semana en Euskal Darrak de Carnicería Carceto. Nunca hay que tomar la frita. La primera base siempre cocida. ¿Has recibido algún tipo de honorario, algún tipo de sobre por esta pequeña cuña que has introducido? Bueno, pues yo me voy a tirar también. Fruta Rosarito. La fruta que te levanta el... Bueno, es el primer anuncio que improviso. Ya me saldrá mejor la semana que viene. Estamos de reformas, como decía nuestro presidente. Y vamos, estamos haciendo un alicatado de cara aquí. Un maquillaje. Que antes quería decir, lo de una niña de 6 añitos... que nos la han presentado con una princesita que cada vez hay más, con 6 añitos, con las uñas postizas. Cuando tiras por ahí, como comprenderás, da un poco de yuyo también, pero desarrolla tu argumento, porque... No sé. Hasta ahí nos tienes acojonados. Una niña de 6 años que parecía que tenía 30, uñas postizas, extensiones, y ya a los 10 añitos creo que se va a arreglar un poquito. Bueno, arreglar, se la va a estropear un poquito más el careto. Y bueno, mientras saquen 10.000 euros por gala, pues bueno, todo va bienvenido. Estás diciendo que le van a chutar Botox antes de que las hormonas hagan su trabajo. Pero ¿quién ha sido el perpetrador de esa barbaridad? La Mamuchi. La familia, es una obsesión. La familia que siempre es un nido de avispas. Pero una obsesión generalizada. ¿Televisión o cómo? Sí, la llevan a galas y ahí, como las princesitas. Y ella ya va diciendo que es la jefa y levanta el dedo así, el uno. Y a mí eso, me trae el catering con 30 kilos de morcilla. No, esta chica no toma morcilla. Y es un fenómeno televisivo. Todo a base de inyecciones. ¿Americano o algo así? Por supuesto. No llega ahí. De la Universidad de Princeton. De Princeton. Una universidad extendida, ya que en Corea hay una chica de 48 años que lleva desde los 20 inyectándose y operándose. Joder. Y ahora que no le llega el dinero, no ha tenido otra idea que inyectarse aceite de cocina en la cara. 00 virgen, ¿no? De oliva. Sí. Bueno, eso cambia. Directamente ya se pone el huevete frío y se lo fríe en la cara, la pobre ahí. Oye, sabrá Duriz. Hay que aplaudir. Duriz, que igual con la chica, no sé, podía dejar ahí como una Madonna. De todas formas, hay que aplaudir la medida por ecológica y sostenible. Y por acorde con los tiempos que corren. Yo creo que la Diputación de Guipúzcoa, sin duda, subvencionaría a esta chica. No. Bueno, la cara se le ha quedado guapa después de que ahora están intentando a ver cómo le quitan 260 gramos de sustancia extraña en la cara. Esta chica no debe poder cogerla, todo aceite, Dios mío. De todas formas, la lubricidad viene bien, pero vamos, hay que tomar medidas también un poco más escuetas. De nuevo nos encontramos a lo posmoderno desde lo clásico, porque allá había tantas caras deformadas por la ingesta de grasas de este tipo, pero de otro, ¿no?, por otra vía, y ahora parece que ya la digente directamente no contenta con convertirse en un ronchón arrosado. En un ronchón, vamos, lo que se ve aquí es un ronchón, pero ronchón, vamos. La verdad es que en la calle se ven cada vez más caras deformadas. Con los tiempos que nos abundan, vamos. Bueno, no será que la ética está un poco. Perdona, pero. ¿No será quizá que se nos están. Que tenemos algún tipo de catarata de Iguazú? Se nos están desprendiendo las retinas poco a poco, quizás. Si lo dices por mí, es porque a mí no me quedaba aceite de oliva en casa. Me tuve que inyectar otra cosa. A ti no te queda más pelo, tú. Un poquito de respeto, ¿eh? A ti no te queda más pelo. Los descendientes tuyos, desde luego, yo lo has agotado todo. Sí. Nosotros los que. Se me ha transparentado. Los que tenemos la suerte y la desgracia a la vez de vivir con productores ejecutivos en casa, tenemos el síndrome perro mojado, ese que mantiene el cutis maravillosamente. En las grasas animales nos mantienen maravillosos, gracias a esas fantásticas mascotas que se llaman productores ejecutivos y que algunos de vosotros tenéis en casa. Esas que hay que sacar a cagar de vez en cuando, ¿eh?, como los concejales. Perdón, he dicho concejales, quería decir algunos periodistas. No van juntos, periodista va por un lado y concejales va por otro, nunca se encuentran. ¿Y qué os parece el último reto de un hotelero que ha sobrevivido 4 días encerrado en un ascensor? Pues sí, ha tenido que sobrevivir 4 días sin agua y comida y haciéndose los pipís y los popós en la esquinita de al lado porque no venía nadie a rescatarle. 4 días en su propio hotel. El director hotelero Thomas Fleetwood. Pues si se demanda a sí mismo, se puede sacar una pasta, pero se puede llevar a la ruina. ¿Sí? A lo mejor estaba experimentando el hombre, estaba diciendo, bueno, voy a recortar un poco, voy a recortar en... Ya se ve que el mejor amigo es una mascota, como he dicho anteriormente, la rata mezclera o no sé, o... Sí, pues, la mofeta mofetón, porque pues la araña de la cirrosis hepática, por ejemplo, un animal así. Antonio Basagoiti, no sé, algún animal. Hostia, que no nos deja Antonio Basagoiti. ¿Nos deja? Sí, pero aquí va a pocos meses, eso es lo que ha dicho. Se va a dedicar a sus nenas. Independientemente de que fuera banquero o no fuera banquero, eso es lo de menos. A los números no, porque dice que ya vamos. No le Antonio Basagoiti va a montar una revista con vedetes. ¿Qué es eso de que? ¿Con bebés? También. Igual no sé si ve alguna de sus bastadas por la pasarela también. ¿Y a qué se va a dedicar? Ya este mejor hombre? Un poco la moda que la política, por cierto. Por cierto, no será un fenómeno este como el de las ratas que abandonan el barco que se hunde. Con todo el respeto del mundo, dicho sea de paso, con todo el respeto del mundo hacia las ratas, ¿eh? Sí, pues yo creo que va un poquito por ahí, ¿no? Porque, no sé, el futuro que tiene el PP aquí, que ya saca suficientes votos, no sé, lo veo un tanto opaco, ¿no? A lo mejor igual, Toñín está pringado en alguna listita por ahí que no haya aparecido, ha cobrado, no creo, ¿no? Toñín es un hombre íntegro. Vale, de momento no, este es banquero y este se lo sabe hacer las cuentas. Igual dentro de 4 o 5 añitos le sale algo también. Entrenador de la Leti, y deja el cutis. A nosotros no, porque ya, vamos, más granos, más furúnculos después de todo, de todas esas contabilidades ya nos pueden salir, pero bueno, igual. Además, esta gente no envejece nunca, la hostia. No sé si hace deporte o no, pero... ¿A qué gente te refieres? ¿A los que se inyectan aceite? ¿De quién estamos hablando? Los que nos inyectan brea por vena. Los que nos inyectan brea por vena. Un oyente más que ha perdido el... Loremus. Ha perdido el Loremus. ¿Dónde estábamos exactamente? Estábamos en Basagoiti inyectándose sustancias en la cara. Deja la política Basagoiti. Tenemos que creernos semejante. Pero nos llega la Quiroga, que vamos. Confío mucho en esa chica. Pero bueno, ahora no sé si se enteró que Basagoiti ha cogido el nuevo peinado japonés, que es al estilo tomate maduro. Sí, el nuevo estilo que viene arrasando aquí en el barrio Tornasol es igualito a como si coges un tomate maduro y lo miras desde arriba y esas 4 hojitas que quedan para cada lado, es el peinado que queda en esta nueva moda. Mucho mejor el peinado maduro que el bigote maduro, todo hay que decirlo. Aunque los dos combinados pueden ser ya rompedores. Bueno, pues el mejor tomate que crece siempre es en la tapia, eso me lo dijo el amigo Honorio. ¿Y sabes cuáles son esos tomates? ¿Cuáles son? No están sembrados ni por un pajarito ni nada, son los tomates cagados. Así. Claro, los tomates es una semilla que no se hace la digestión. Entonces ya sale, las pepitas quedan abonadas, de ahí que se queden cerca de los muros y de... Entonces, cuando vayas a comerte un tomate del muro, que sepas su procedencia. Clausura la huerta, Pelu. Ya saben la huerta, que nos estás dando un mal de espalda. Ya saben nuestros oyentes qué pueden hacer si quieren hacerse su propio semillero de tomate en casa. Cuanto más es de huerta, más me hago de ciudad. No olviden acompañar la dieta de semillas de tomate con abundante fibra. Y pongan unos papeles de periódico en el suelo a la hora de porque si no es un Cristo, eso lo aseguramos, un quilombo. Bueno, me he dado unos golpes contra el picaporte y como no me llama nadie, ya personalmente no al programa, pues me he apuntado al Twitter. No, por Dios, al Twitter no. Lo que toca. Articulito de Kim Monzo. Barcatu, @ lo que toca. Días atrás, Mónica Planas explicaba en el diario Ara que en los informativos de 4 y la Sexta, en vez de proponer el nombre y el apellido del periodista, ahora ponen su perfil de Twitter. Es parte de la locura colectiva que despierta esa red social y que hace que incluso algunos diarios seleccionen cada día los tweets que consideran mejores del día anterior, como si un tweet a solas tuviese mucho sentido, aislado de la vorágine de esa red y que hace que los tweets mejores estén interconectados con otros tweets en una conversación a 50.000 voces, de forma que si pierdes los referentes del caos, lo pierdes todo. Sea como sea, en el 4 y en la Sexta, los periodistas ya han aparcado un nombre y apellido y van con el perfil de Twitter como bandera. Que ese comportamiento será cada vez más habitual lo demuestra el hecho de que este verano el club de fútbol Mollet Unión Esportiva, de la primera división catalá, decidió dejar de poner el nombre o el apellido de los jugadores en las camisetas y lo sustituyó por sus perfiles de Twitter. La novedad se hizo efectiva durante el torneo de históricos de 55 para arriba y en la cuenta del club, @fcmollet.e, se pueden ver las fotos que confirman ese cambio. Los jugadores posan para las cámaras, pero en vez de hacerlo de cara, como se hace siempre en las fotos de los equipos, lo hacen de espalda, porque en la espalda está la novedad. @juanjo-arevalol, @diegonovo, @quiquepérez, @suguskinruizoritamortilla. ¿Qué ventaja tiene esto para el club? Pues hacerse el original. Los ciberadictos empiezan a llegar a las consultas para recuperar su vida real, dicen los titulares de los diarios. No sé si algún otro club de fútbol del mundo lo ha hecho ya. Casi seguro que sí, porque todo está ya hecho en un lugar u otro del planeta. Pero probablemente en nuestro país los del Fútbol Club Mollet, Unión Esportiva, sean los primeros que lo hacen. Y eso les enorgullezca. Para el espectador, sin embargo, ¿qué ventaja tiene ver el perfil de Twitter del jugador y no su nombre? En principio ninguna, porque no se me ocurre que nadie empiece a enviarles tweet durante el partido para advertirles que pasen el balón hacia la otra banda o que chuten sin esperar más, como hacen algunos exaltados frente a la pantalla del televisor. En casa o en el bar, convencidos de que si gritan mucho, los futbolistas los oirán. Y si los espectadores no envían tweets a los futbolistas, es porque saben que no saltan al campo con los móviles en la mano, al menos de momento, y por lo tanto no los leerán. Quizás ponen los perfiles de Twitter en las camisetas para que si algún espectador o espectadora nota que en su interior nace un deseo ardiente hacia algún jugador y pueda anotar su perfil e intentar quedar más tarde. No debe faltar mucho para que, superada la moda de los Kevin y las Jennifer, algunos padres se presenten en el registro civil exigiendo poner al hijo que acaba de nacer un nombre que ya lleve incorporada la @.com.net. Podemos proclamar sin miedo a equivocarnos que jamás se perdió tanto tiempo en algo tan inútil. Bueno, quizá escuchando Barrio Tornasol, un programa con los mismos seguidores en Twitter que Ricardo García Damorenea. Bueno, yo esto del Twitter no lo entiendo. No sé exactamente en qué consiste, pero me parece una forma muy... muy entretenida de perder el tiempo, ¿no? Seguramente. Escribir gilipolleces a cada segundo. ¿Qué os parece si hago ahora mismo un perfil de Twitter? Hacemos un Twitter. Bien, vamos a elaborar un Twitter. En breve os daremos la dirección para que podáis insultarnos constantemente. ¿Qué consiste? ¿En 17 palabras o Twitter? Sí, es un sistema para... Bueno, no sé qué consiste exactamente, creo que son 140 caracteres. Qué personalidad, ¿eh? ¿Sí? Qué personalidad, la máquina. Sí, 140 caracteres, que bueno, pues cada cual más complicado y más conflictivo. En fin, seguiremos informando. Bueno, y mientras haces tu post de Twitter o como se llame eso... Aquí me pide un número de cuenta corriente. ¿Me podéis facilitar alguno? Bueno, sí, continúa. ¿Los 21 dígitos? No, digo que si poníamos un temita mientras te das de alta ahí en el Twitter. Perfecto. Me pide un DNI. ¿Me podéis facilitar alguno de los puestos? Bueno, sí. 13. Continuamos, sí. 666. Sí. 666. ¿De qué año eres tú? 05. Sí. Por el culo te la hinco. Ah, soy gemelo, ¿no? Esa es la letra. El tuyo y el de tu hermano. Y la letra X. Ah, perfecto. Ingreso en la cuenta de Twitter. Ay, el Twitter. Bueno, ¿qué tiene por la huerta atómica para ponernos ahora? Gorrillas. Tenemos a Albert Cumming. Albert Hammond, me había asustado. Cumming. Nunca llegó al sur de California. Cumming, no me pidáis que traduzca eso. Albert Cummings. Cumming. No pienso traducir Cumming. No. Cumming viene de Cumminingus, ¿no? Cumminingus, sí. No andas desencaminado. Fool me, ¿no? Fool me. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Esto es en serio? Fool me, sí. Se llama como Fool me. Fooling me. Se llama Cummings. En fin. En fin, amigos. Qué colección de despropósitos y qué gran músico. Escuchemos. Menos mal que tenemos mesa grande. Vamos a ver un revoltijo. Chins up in the air. I think you might have mistaken me for someone who cares. but that's not your choice. You're trying to be someone you're not meant to be. You might be fooling yourself, but you're not fooling me. I don't care who you are or who you're trying to be. I can see right through you, because you're not fooling, fooling me. All I needed was just one look. You're too easy to read, you're just like a book. I don't know where you get your nerve. I dream it away that I just don't deserve. I don't care who you are, who you're trying to be. I can see right through you, because you're Tornasol. Queridas radioadictos, seguís escuchando Barrio Tornasol, un programa con menos futuro o con un futuro más negro que la imputación de la infanta de Naranja. Seguimos aquí enrocados en la vocación de servicio público, en la acepción más higiénico-sanitaria del término, nos referimos. Por eso os ofrecemos esta cátedra semiológica que es el diccionario de tornillo. Diccionario para el siglo XXI. Una dispersión de sentido en el que siempre vuelves al mismo lugar de que habías partido. Y viceversa. Como una cinta de muebles, pero más doblada. Con efectos de Harryhausen, que paz descanse. ¡Ay, Harryhausen! ¡Ay, Harryhausen! El mago del Stomotion. ¡Ay, qué pérdida más terrible! Mucho me... Vamos, ¿qué película hizo con Alfredo Landa? Que lo iba moviendo Alfredo Landa frame a frame, fotograma a fotograma. Y ahí aparecía, me acuerdo, Alfredo Landa en aquella película Sinbad el Marino, ¿os acordáis? Sí, ¿eh? Son los aquella terrible pelea entre el Belerofonte y Alfredo Landa. Y dos bestias mitológicas frente a frente. Ay, Rey Harryhausen, ¿cómo te echaremos de menos? Perdón. Ahí estamos, con estos clichés cinematográficos, pero de gran calidad. Estábamos en el diccionario de tornillo. Cliché. de la familia del chicle, pero en duro. El producto nos llega elaborado y plenamente homologado para una cómoda y maquinal degustación. Vía Láctea. Estado un tanto volátil cuando miras de rojillo en el súper los precios de la leche de más mayor a mayor y te decides volver a ponerte hasta las cejas con un desayuno ecológicamente en pie sostenible, todavía de oxígeno más hidrógeno, enriquecido con plomo, virutas y polvillos autóctonos. Mona Mono. Síntoma evidente en el proceso degenerativo de la evolución de la especie a marchas forzadas al bautizar con semejante nombre a nuestros queridos antepasados. Quebracho. Expresión que nos parece ponderada al decir que tiene el brazo como un árbol de gordo y querer aclarar un pequeño malentendido para que no suelte el gaznate y con suerte no tengamos que alicatar la dentadura. Tirabuzón. Modo apasionado de escribir cartas que, aunque parezcan duras o complicadas, intentan estar hechas para desatar nudos y viajan a su destino a base de golpes de viento para posarse sobre alguna silla o el alféizar de una ventana. Paciencia. Entidades infuso-difusas, tales como el tarot, la astrología, la quiromancia o la religión, que a la velocidad con que hacen parroquia, parecen desmentir esta mi primera apreciación y estar basadas en experimentaciones demostrables, aunque de su imposibilidad, que por eso a ojos vistas de los afectos afectados, los hace todavía más extraordinarios. Y acabamos, vía crucis o cruces. Recorrido accidentado de la ambulancia que se ha ido suavemente, es un decir encabritando, hasta llegar al desparrame de carriles, dando la casualidad que tú eras el pocho que iba dentro. Al llegar al sanatorio, del impulso comienza a soltar lastre. La puerta por la ventana de psiquiatría, el volante y el oxígeno a la zona de quirófanos, un par de neumáticos a pediatría para que jueguen los nenes y tú, vía rejilla. Al anatómico forense. ¿Cómo se aprende en este barrio, eh? Yo creía que la expresión de tirabuzón era el concurso este que hacen en mi pueblo de coger los buzones y tirárselos a la cabeza unos a otros. Qué bonito. Esa era la segunda sección, pero que estaba borrosa y no podía llegar al drama. Ah, vale, creía que solo era el deporte en este barrio. Pues esta ha sido una perpetración más de Barrio Tornasol. Un programa que, como habéis podido comprobar, tiene el mismo resultado, obtiene el mismo resultado encefalógico que la momia de Tupancamón. En sus mejores tiempos. En sus mejores tiempos. Bueno, esperando haberos generado todo el sopor posible, haber sido ese enjambre de moscas cheche de la tarde del jueves radiofónico. Bueno. No, pues un sentido. Sentido homenaje. Adiós a Harryhausen, el hombre que movía a la duquesa de Alba, frame a frame, para que se siguiera moviendo. No sé si tenéis algo más que añadir a este. De propósito. Pues poquito más, ¿no? Pues la semana que viene, pues no sé. Ya nos mandaremos unos Twitter y sí, y bueno. Y a ver si quedamos, no nos equivocamos y quedamos en otra radio, pero. Efectivamente, todavía no se ha sido imposible formalizar la cuenta de Twitter, pero os tendremos al corriente. Seguimos trabajando en ello. Con ese nombre no te deja, ¿no? No. Además aquí aparece, bueno, luego ya comentaremos fuera de micrófonos los problemas, múltiples problemas que están surgiendo para que nos podamos, sí, debemos estar. ¿Alguno de vosotros ha tenido un perfil, verdad? No me estáis. Yo no. Aquí pasa algo raro. En el Twitter no. Bueno, en fin, seguiremos intentándolo. Y si no, contrataremos a nuestro primo el informático para que trabaje denodadamente toda la semana hasta que tengamos un perfil que Twitter que daros a comer, que poneros en una vianda. Porque estarán deseando, claro, nuestros miles o cientos de miles de Twitternautas. Os vamos a dar un alegrón, va a haber una especie de suicidio colectivo japonés. Y nos vamos a hacer una tortilla de colillas, que creo que hay unas 35. Igual con suerte la semana que viene estamos, eso, en espíritu. Un sándwich alicio, un sándwich alicio os voy a preparar ahora para merendar. Bueno, pues nada, nos vamos a subir al techo. Que ya, bueno, sí, va a tocar nuestra... Ya estará resbaladizo, estará, sí, estará el verdín ahí, estará el musguito perfecto para rompernos la cadera o la crisma. No, yo decía para estar colgados una semanita, porque bueno, nos toca un poco de secano, ¿no? Bueno, después de la charleta, en fin, un poquito tan profunda que damos todos los jueves. El programa que viene vendrán nuestros terapeutas con nosotros y podremos realizar este programa de una manera un poquito más eficiente y terapéutica, por supuesto. Entonces vamos a despedirnos con un poquito de musiquilla, sí, o como lo veis. Este es Barrio Tornasol, un programa que tiene más problemas para despedirse que una pareja de adolescentes enamorados utilizando el móvil. Venga, no, despide tú. Venga. A ver, que nos cuente al pino, que no te quiero ni ver. Que nos cuente al pino y por lo que quiera. No, despide. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes? A ver, despide tú. Venga, despide tú. ¿Qué quieres? Bye bye. Estoy, no, vamos, estamos. ¿En qué quieres? ¿Que despida en griego? A Johnny Hyatt, hermano de John Hyatt. Es que mi inglés ya sabéis dónde es, de aquí de Carrica. John Hyatt, no, pues tienes una pronunciación perfecta. Inglés nativo de Carrica. Hyatt, bien. ¿Y qué nos va? El tema que vamos a elegir es el número 11. Ah, number 11. Vuelve para casa que hace frío. ¿Cómo es algo de home back? ¿Come back home? No. Sí, sí. Carry you back home. Ah, carry you bajón. O sea, que me ha dado un bajón. Pero... Carry, me ha dado un bajón. Vámonos a casa, Carry. Entonces, ¿no? Carry, bueno, cariño. Tráeme de vuelta a casa. Y bueno, eso es. Os dejamos disfrutar de eso que tengáis entre manos o entre los pies. Hasta la próxima semanita. Un saludo desde Sinchiric y Ratía aquí, ¿no? Ahí lo hemos bordado. Desde Barrio Tornasol, el barrio donde casi nunca sale el sol. ¡Achú! No olviden mineralizarse. No paraba el hombre. No, no, no, no, no. Primero de todo se iba a misa. Después inauguraba un pantano. Luego le hacían un desfile. Y enseguida se iba corriendo para su casa, que iban a llegar las visitas. Todo gente bien, como de boda. Sí, bueno, sí, una sí, vez sí. Fue a verle la Virgen de Fátima. Algunas veces se asomaba a un balcón, pero siempre veía lo mismo. Un gentío enorme chillando. Y claro, él tenía que decir unas palabras, pero en cuanto decía... España tiene que hacer reformas para mejorar la flexibilidad y la competitividad de nuestra economía. Se liaba el follón. Ya no se le entendía nada. Saludaba con la mano y se iba a pasar las tardes al estadio de Chamartín. Claro. Madres. Es mi madre y la conozco, pues ya ves tú, desde que nací. Ríete tú del polígrafo. Corrígeme si me equivoco, creo que vives con tu madre. No, mi madre y mi padre desgraciadamente fallecieron. Lo siento. Si las miras directamente a los ojos, mal. Creo que me perdonas porque te he insultado muchas veces, te he dicho borracha de mierda. Dicen que son capaces de leer el movimiento de tus dedos cuando estás escribiendo un mensaje. ¿Tienes novio? Sí. ¿Y por qué, Ana? Con lo guapa que eres. Si sabías que ibas a venir aquí y podías conocerme a mí, ¿quién sabe lo que ya, podía Carlos, haber surgido? Joder, te podía haber traído a mi madre. De escuchar cosas imperceptibles al oído humano como... Nadie prepara el calimocho como lo hace mi mamá. Como lo hace mi mamá. Con cuatro paredes de por medio. Es así. Un hijo es más pequeño que su madre. Todos lo sabemos. ¿Ah, no?